amor. Como si no me miras, no sabes tú quién soy. ¿Cómo puedo algún día robar tu atención? Si tú a mí no me amas, de mi corazón, amor, amor, eres su ilusión, amor, amor, de mi corazón. ¿Dónde tú estás? ¿Cómo podría yo el camino acortar? ¿Cómo deseo encontrar en ti la felicidad? Y eso tú, solo tú me lo puedes dar. De mi corazón.